Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este sábado y domingo, fin de semana de cumpleaños número 23 para la FM de Bajo Flores, el Consulado de Bolivia en Buenos Aires estuvo en el Bajo Flores, en el edificio de nuestra radio, en Camilo Torres y Riestra, en un operativo móvil junto al órgano electoral plurinacional, realizando empadronamiento para las elecciones del 20 de octubre en Bolivia y trámites para la colectividad boliviana como renovación de cédulas de identidad, certificados de nacimiento y doble nacionalidad para niños de 0 a 12 años, entre otros. Este operativo móvil está en el marco de una política del consulado boliviano que acerca esta herramienta a los barrios donde viven y trabajan los bolivianos y bolivianas en nuestro país, en los barrios de Cava como Bajo Flores, Lugano, Soldati, Flores, Retiro, Liniers, y en la provincia de Buenos Aires como por ejemplo Villa Celina o La Matanza, más el partido de la costa. Sobre todo este trabajo nos habla el cónsul de Bolivia, Sixto Valdés, en los micrófonos de la FM Bajo Flores. Junto a muchos compañeros trabajamos de lunes a viernes en la oficina más de 10 horas, 12 horas cada día, y los fines de semana desde las 6 de la mañana ya nos estamos movilizando, sábado, domingo, haga frío, haga calor, hacia los lugares donde vamos a hacer las brigadas móviles, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino toda la costa hemos estado recorriendo, y creo que los resultados son clarísimos. Sobre el año pasado, sobre la gestión pasada, estaba claro, pero este año estamos ya superando nuestros propios récords. Cada día siguen yendo al consulado una gran cantidad de compatriotas, siempre estamos entre 400, 600 personas atendiendo, y solo somos pocos funcionarios, estamos alrededor de 10 funcionarios permanentes del consulado. Y nosotros tenemos que igual seguir adelante. Además, desde el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia se realiza un trabajo de empadronamiento masivo para que los compatriotas puedan votar en elecciones bolivianas. El porqué de esto nos lo cuenta Sixto Valdés. El voto en el exterior es un derecho que no se ha conquistado fácilmente. Antes no había esto. Los gobiernos neoliberales, todos, rechazaron, nunca quisieron aprobar el voto de los bolivianos en el exterior. Solo cuando el movimiento socialismo tuvo mayoría en el Congreso, en Senado y diputados, aprobó el voto de los bolivianos en el exterior. Es un derecho conquistado, fruto de luchas, pero además es parte de los derechos de la humanidad, el derecho político de decidir. Hay países que tienen migrantes en el mundo que hasta ahora no han aprobado el voto en el exterior. Bolivia ha avanzado muchísimo en eso. El voto es un derecho político, es un derecho que no hay que despreciarlo, hay que cuidarlo. Recordamos a toda la audiencia que en la radio FM Bajo Flores, en Riestra y Camilo Torres, los bolivianos y bolivianas pueden empadronarse de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, todo el mes de junio. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.